compadrito. Dígame, compadrito lindo. Anda con reloj. Me lo robaron. ¿Y cómo andáis dando la hora igual? Gracias, Rubén. Parece serena. El novio de Marujita es loco por el billar. Igual que vos. Y siempre la deja sola para salir a jugar. Le gusta jugar de noche, de día y de madrugada. Y un día la Marujita al billar lo fue a buscar. Ella le quitó las bolas y nadie pudo jugar. Ella le quitó las bolas y nadie pudo jugar. ¡Suéltame las bolas, Maruja! ¡Que quiero seguir jugando! ¡Suéltame las bolas, Maruja! ¡Hay amigos esperando! No, ¡suéltame las bolas, Maruja! ¡Que la cosa no va en broma! Si no me sueltas las bolas, te voy a dejar sola. ¡Suéltame las bolas, Maruja! ¡Que quiero seguir jugando! ¡Suéltame las bolas, Maruja! ¡Que hay amigos esperando! ¡Suéltame las bolas, Maruja! ¡Que la cosa no va en broma! ¡Si no me sueltas las bolas, te voy a dejar sola! Oiga, compadre, dígame, compadrito lindo, ¿qué hace con las bolas en las manos? Me las tiene esperando, que tengo tremendo partido pulmo al rato. ¿Y si le quedó el taco en la caja, ahora, No, aquí está, un taco pisco que puede tomar ración ahora. Allá, oye. Con las bolas en la mano, la Maruja protestaba y su novio se quejaba de que ella no la soltaba. Y tanto apretó las bolas que su novio se enojó y por culpa de las bolas a la Maruja dejó. Cuando su novio partió, con las bolas se quedó. Ay, ay, ay. Cuando su novio partió, con las bolas se quedó. ¡Suéltame las bolas, Maruja! ¡Que quiero seguir jugando! ¡Suéltame las bolas, Maruja! ¡Hay amigos esperando! Ya, ¡suéltame las bolas, Maruja! ¡Que la cosa no va en broma! ¡Si no me sueltas las bolas, te juro que te voy a dejar sola! ¡Suéltame las bolas, Maruja! ¡Que quiero seguir jugando, oye! ¡Suéltame las bolas, Maruja! ¡Hay amigos esperando! ¡Suéltame las bolas, Maruja! ¡Que la cosa no va en broma! ¡Si no me sueltas las bolas, te voy a dejar sola! ¡Compadre Fitito! ¿Qué pasó? ¿Para dónde vas a sacarte con bola? ¡A jugar, pues, compadre! ¿Y tantas bolas que lleva ahí, ¿Y tengo que tener esta bola, Yo sabía que tenía esta bola, pero no tantas.